Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo. Nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos. Aquí comienza la edición 687. Esto es Planeta Musical. Hoy vamos a comenzar con un tremendo estreno. Esto me suena muy fuerte. Vamos a ver si lo conseguimos arreglar. Te decía que con un tremendo estreno es nada más y nada menos que un disco que acaba de salir de Gilberto Gil y Bussi Malacela, un brasileño y un sudafricano. Gilberto Gil ha viajado a los orígenes musicales con un disco que se ha venido en llamar o le ha venido en bautizar, como quieras, con el nombre, un bonito nombre, Viramundo. Viramundo es además un documental, pero bueno, te explico. Gilberto Gil ha viajado a sus orígenes musicales, a los orígenes musicales en Viramundo. El músico brasileño, que asegura que la lucha ha sido la contraparte de su exitosa carrera musical, hace un viaje en la película Viramundo para buscar sus orígenes musicales en Brasil, África y Australia. El documental es del cineasta suizo Pierre-Yves Borgaud, que usa la lente de las comunidades indígenas que luchan para preservar su identidad cultural después de los gobiernos coloniales. Se estrenó la pasada semana en el Festival Internacional de Documentales Vision d'Orel en Nyon, Suiza. A través de encuentros musicales buscábamos los vínculos entre países y sus pueblos que estuvieron subordinados a la dominación y colonización. Ese fue el caso de Brasil, Australia y Sudáfrica, dijo Gil a un grupo de periodistas antes de la proyección en el festival. En la película, el productor Emmanuel Guetas acompaña a Gil y a su percusionista Gustavo Didalba a lo largo del hemisferio sur, desde Bahía en Brasil a los territorios del norte de Australia y a Sudáfrica, antes de volver al Amazonas. Bueno, el primer tema que quiero que escuches es un tema que se llama When You Come Back, cuando tú vuelves, Nakupenda, África. This is the unknown grave, the one who died maintaining his mind. His will been so strong and musically inclined. His sad melodies coming out like a smoke from the woody fire, confessing who died last night, who died this morning, and why? One dangerous mind for million graves. Look down into the grave and do not weep.

nakupenda sana Afrika nibi nibi fe Afrika nakupenda sana Afrika ne wane wa fe Afrika nakupenda sana Gilberto Gil y Busi Mahlatsela, The South African Meeting of Viramundo, el encuentro sudafricano de Viramundo. Empieza el documental en Salvador de Bahía, donde nació Gil hace 70 años, vestido con las ropas tradicionales azules de los intérpretes de los filos de Gandhi. Participa así en el vibrante carnaval. Después vuela hasta Sydney, donde se reúne con Peter Garrett, el ministro de Educación de Australia y ex solista de la banda de rock Midnight Oil. Gil recuerda cómo siguió con su música mientras era ministro de Cultura durante el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva entre 2003 y 2008. La siguiente parada es un centro comunitario de Redfern, un barrio de Sydney, donde el aborigen Patrick Dodson le dice a Gil: nunca hubo ningún reconocimiento a nuestra cultura única. La aspiración de la cristianización y la occidentalización era que no continuara nada de quienes somos como pueblo aborigen. Para variar, lo que tanto hicieron en nombre de la cruz en tantos otros sitios. En fin, seguimos. El siguiente tema, temazo, este a mí me ha encantado. La raza humana, a raza humana. Solidão, a mina cujo mapa traz traz na palma da mão. Uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana risca, rabisca, pinta a tinta, a lápis, carvão ou giz. O rosto da saudade que traz do Gênesis. Dessa Semana Santa, entre parênteses, desse divino oásis da grande apoteose. Divina na grande síntese. Empatiza debido a su experiencia, aunque destaca que ha habido algún progreso. En mi país, donde los negros fueron llevados como esclavos, sufrieron y fueron humillados y separados, y cualquier cosa mala que puedas pensar, dijo Gila Dodson. El tiempo pasó y las cosas cambiaron, y ahora tenemos un ministro negro. El viaje musical continúa hasta Johannesburgo, en Sudáfrica, donde un joven trompetista negro de la barriada de Soweto se juxtapone con una violinista blanca que vive en una casa vallada. Ambos jóvenes músicos tocan en la multirracial orquesta Miaji, pero sus historias personales llevan hasta una actuación con Jill y el activista y cantante sudafricano Busi Mahlasela. Ambos hombres interpretan el bello dueto de Tempo Rey, y Mahlasela cantan entonces Say Africa, explicando el concepto Zulu de Ubuntu, que traduce como una persona es una persona a causa de otras personas. Este tema se llama Piece of Ground, algo así como un trozo de tierra, de suelo. When the white men first came here from over the seas, he looked and he said, "This is God's own country." He was mighty well pleased with his land that he found, and he said, "I will make you my own piece of ground." Now man is the battle he still have to fight, fight, and man is the family who died. La última parte de la Odisea transcurre en la ciudad, en una ciudad con fuerte presencia indígena, en São Gabriel de Cachoeira, en Brasil. Allí un cantante que se autodescribe como mitad brasileño y mitad indio, canta la canción final sobre la degradación del frágil entorno del Amazonas. Gil considera que sus dificultades han sido la motivación de su vida. Desde mi adolescencia he sido un activista en política y en la lucha social, dijo ante el público de la película. He estado implicado en el movimiento contra la dictadura militar y estuve en prisión durante 3 meses y fui expulsado de Brasil. La lucha también es una parte esencial de mi historia, un elemento de entusiasmo y un motor. Esta película, quédate con el nombre, Viramundo, se estrenó en Francia y Suiza a principios de mayo y llegará al resto de Europa, Brasil y Sudáfrica y Estados Unidos con posterioridad. Gilberto Gil y Bussi Malacela. Oração pela libertação da África do Sul. Oración para la libertad, para la liberación, mejor dicho, de África del Sur. Se o rei Zulu já não pode andar nu, se o rei Zulu já não pode andar nu, salve a batina do bispo Tutu, salve a batina do bispo Tutu. Ó Deus do céu da África do Sul, do céu azul da África do Sul, tornai vermelho todo sangue azul, tornai vermelho todo sangue azul. Já que vermelho tem sido todo sangue derramado, todo corpo, todo irmão chicoteado, Senhor da selva africana, irmã da selva americana, na nossa selva brasileira de Tupã. Senhor irmão de Tupã, fazer com que o chicote seja por fim pendurado. Revoca da intolerância a lei, devolvei o chão a quem no chão foi criado. Ah, Cristo Rei Branco de Oxalufã. Ó Cristo Rei Branco de Oxalufã, zela por nossa negra flor pagã. Zela por nossa negra flor pagã. Sabei, sabei, sabei, sabei que o Papa já pediu perdão. Sabei que o Papa já pediu perdão. Varrei do mapa toda escravidão. Varrei do mapa toda escravidão. Vai, Serginho! De Oxalufã. O Cristo Rei Branco de Oxalufã, zelai, zelai por nossa negra flor pagã. Zelai por nossa negra flor pagã. Saber que o Papa já pediu perdão. Saber que o Papa já pediu perdão. Varrei do mapa toda escravidão. Ah, varrei do mapa toda escravidão. Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Y nos vamos a tierras de Mali. Samba Touré es un extraordinario guitarrista Shongai, educado musicalmente por el siempre añorado Ali Farka Touré. Como cualquier interesado en la cultura de Mali, no ignora las cosas en el país de Oumou Sangaré, de Rokia Traoré y de Salif Keita. No están nada bien las cosas. La guerrilla fundamentalista del norte, muy cerca de donde Samba Touré nació y creció, combate contra la intervención francesa y el resultado, como bien sabrás, es un desastre humanitario, político y cultural. En cualquier caso, y con todo lo que le está cayendo al hombre, Samba Touré acaba de sacar un disco que lleva por título Albala. Becky Don es un primer tema que hoy te traigo. Hare Baba Samba Boka. En su anterior disco, un disco de 2011 llamado Crocodile Blues, el blues del cocodrilo, Samba Touré celebraba la diversidad de Mali y cantaba en las lenguas Peul, Soninké y Bámbara, entre otras. En este que estás escuchando, Albala, que salió el pasado día 3 de junio, expresa su preocupación por la fragmentación social y subraya que solo la unidad salvará la cultura milenaria. Su música recuerda mucho el sonido, evidentemente, que hiciera el célebre Ali Farka Touré, aunque en su caso me resulta un poco menos virtuoso y más, digámoslo así, espiritual. En una entrevista con la revista B, dice que la palabra blues representa un punto de vista occidental para definir nuestra música. Recuerda sus orígenes cercanos a la música congoleña y dice que su única ambición es ser feliz y vivir en paz. Samba Touré, esto es Aye Go Milá. Dice Samba Touré, yo no estoy en contra de la intervención francesa en Mali, yo estoy en contra de los islamistas. En Mali los artistas y los pueblos recibieron la intervención francesa con brazos abiertos, debido a que los liberó del radicalismo islámico que habían prohibido la música y habían establecido la ley islámica, la sharia, como la ley del pueblo. Samba Touré, previa aclaración hecha, esto es Al Barca. más ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde Internet. ¿Dónde se está haciendo ahora mismo la mejor música del mundo? Probablemente esta pregunta tiene una respuesta imposible, pero no estaríamos muy lejos de acertar si nos referimos a dos países de distintos continentes, Mali y Cuba, tan lejos uno del otro y en cambio unidos aquí en un proyecto común, Afrocubismo. Hace ya 14 años que el ingenioso Ray Cooder trató de reunir a músicos malienses y cubanos en un disco conjunto, pero la idea tropezó con trabas diversas y aquella iniciativa acabó concretada en el famosísimo Buenavista Social Club, en el que solo participaron músicos del Caribe. Ahora el proyecto retomó nuevos bríos y consiguió reunir en un disco y en el mismo escenario a 7 músicos cubanos y a 6 malienses, entre ellos figuras de la talla de Eliades Ochoa, Basekú Kouyaté, Lassana Diabaté, Dieli Madji Tunkara, Kase Madi Diabaté, Tumani Diabaté y algunos otros. Afrocubismo, Mali, Cuba. Fíjate cómo suena. que el proyecto puede funcionar, lo confirma la primera grabación en estudio que hicieron de la canción Al vaivén de mi carreta, una conocida guajira cubana que aquí suena impresionante con el contraste de las voces de Ochoa y Madi Diabaté, mientras el coro de los distintos instrumentos marca un ritmo que atrapa a todo el que lo escucha. A fin de cuentas, es innegable que la música cubana hunde sus raíces en África, mientras que en Mali hace ya años que algunos músicos volvieron su mirada hacia esos ritmos que llegaban del Caribe y los readaptaron a sus propias tradiciones e instrumentos. Con certeza, afrocubismo va a tener un largo recorrido, porque viene a confirmar que en todo esto de la música, como en la vida misma, la multiculturalidad triunfa. Afrocubismo, afrocubismo, como quieras, esta es su versión de Al vaivén de mi carreta. Thank you. Paper nació en Gardena, California, en 1925, tras aprender el clarinete a los 9 años y pasar al saxo alto con 13, participa en orquestas como las de Lee Young y Benny Carter en la zona de Los Ángeles. Gracias a este último pasó a formar parte de la célebre orquesta de Stan Kenton, con quien participa en su primera grabación discográfica. Se casa con Patty Moore a la edad de 17 años y cuando todo parece funcionar a la perfección, es llamado a filas por el ejército norteamericano y parte hacia Inglaterra para volver en 1946, donde vuelve a tocar junto a Stan Kenton, con quien permanecería hasta 1952. Entre el 52 y el 54 grabó con mucha frecuencia para el sello Savoy, primero en compañía del pianista Russ Freeman y en agosto del 54 con el saxofonista Jack Montrose. Art Paper y Conte Candoli. Mucho calor se llama el disco y este es el tema homónimo. Thank you. al mismo tiempo que su reputación aumenta, Art Paper se dedica con tanta pasión a la música como a las mujeres y a la heroína que acaba de descubrir. Su dependencia es tal que su familia se ve obligada a hipotecar su vivienda para tratar una desintoxicación. Los resultados no son los esperados, aparte de ser detenido por posesión de estupefacientes. Pasará casi 2 años, entre 1953 y 1954, en la prisión de Los Ángeles y el hospital de Fort Worth, comenzando así un auténtico calvario en su vida. Durante su estancia en prisión, la relación sentimental con su mujer se degrada hasta el punto que se divorcian. A su salida, graba junto a Jad Monrose, pero no tarda en volver para una temporada de 9 meses a la prisión de Los Ángeles, tras una inspección policial en su apartamento. Tras una ausencia de 20 meses, Paper reaparece en los escenarios, ha unido sus esfuerzos junto a los del compositor y arreglista y saxofonista tenor Jack Monrose y va a grabar, trabajar y hacer giras con el nuevo cuarteto de este último. Su segunda esposa le presentó a Lester Koenig, responsable de Contemporary Records, con quien grabaría varios álbumes extraordinarios como Art Paper Plus 11, considerado uno de los discos emblemáticos del movimiento cool, o Meets the Rhythm Section y Getting Together con las secciones rítmicas de Miles Davis. Nuevamente es detenido por su adicción a las drogas. Ya era 1960 y le condenan a ingresar en la peor de las prisiones norteamericanas, San Quintín. Art Paper y Conte Candoli, Las hojas del otoño, Autumn Leaves. Thank you.

radio diferente, para gente fuera de lo común. El valor de este trabajo, perdón, que vas a escuchar, es más que testimonial, pues remueve los más profundos sentimientos y emociones que produce la mejor música cubana del mundo. Si el documental de Wim Wenders daba cuenta parcialmente del proceso de gestación de las producciones, ay, que tengo aquí esto malo, espérate un momentito, perdona. Decía que si el documental que en su día hizo Wim Wenders daba cuenta parcialmente del proceso de gestación de las producciones de estudio de este trabajo, en este se muestra a la banda de ancianos en su contacto directo con el público y su sonido en estado natural. Ahora uno puede decir que la orquesta del Buenavista sonaba así. De alguna manera cobra total vigencia la aseveración de ese gran presentador de Radio Progreso en Cuba, don Eduardo Rosillo, quien nos afirmara que el éxito del Buenavista provenía del hecho de que se había grabado como debe grabar la música cubana, con toda la banda junta metida en un estudio de grabación. Y es que al escuchar los primeros acordes del chan-chan, luego de la presentación de Ray Cooder, se siente el éxito del tema, tal vez del fenómeno Buenavista. Se puede explicar a partir de su capacidad para crear una atmósfera, un clima musical especial. ¿Cuánta razón tenía el maestro Rosillo? Lo que vas a escuchar es el Buenavista, los conocidísimos abueletes del Buenavista Social Club, pero en el concierto que dieron en vivísimo y en directo en el Carnegie Hall de Nueva York. Atacamos con el primer tema, con el chan-chan del que te estaba hablando, tema de don Francisco Repilado, o lo que es lo mismo, del compay Segundo. Thank you. Compa y Segundo fue la estrella de Buenavista porque encarnó una especie de reserva musical de antiguos soneros y trovadores en pleno esplendor de la mercadotecnia. Al verlo y escucharlo, uno adquiere la certeza que existen seres humanos que lo único que pueden y deben hacer es coger una guitarra y ponerse a cantar para hacer reír o llorar a los corazones. Como se dijo ya alguna vez, y con mucha razón, era como un dios venido de otros tiempos. La languidez de la voz de Ibrahim Ferrer, acompañada de la venerable Omara Portuondo, cuando interpretan el bolero Silencio, y a partir de allí convertir al mítico escenario en un espacio íntimo privilegiado ante el mutismo respetuoso de los cientos de asistentes, constituye un instante muy emotivo del concierto. La maestría interpretativa de Ibrahim, Manuel Puntillita Licea, Elías Ochoa y Pío Leiva en Candela y el cuarto de Tula es tan natural. Noten cómo el primero arenga la orquesta completa al iniciar uno de los temas que parece como si estuvieran en un solar habanero, demostrándole al mundo, precisamente en su simbólica capital, que la pretensión última de los auténticos artistas era de transmitir su arte, su obra, que en este caso es cantar la música que pone el alma a bailar. Recuerden el rostro final de Ibrahim Ferrer bajo la lente de Wenders en el famoso documental. Es posible imaginarse al Carnegie Hall de Nueva York viniéndose abajo ante el impacto sonoro de la música que modularan Ignacio Piñeiro, Arsenio Rodríguez, Jorrín Pérez Prado y tantos otros genios. Buenavista Social Club, como te decía, en el Carnegie Hall de Nueva York. Dos gardenias, el tema que escribiera Isolina Carrillo a cargo de el gran Ibrahim Ferrer. Ya quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que

quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, dicen quizás, quizás, quizás. Eso es, venga. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Mención aparte merece la actuación de Rubén González y su manera tan clásica de aproximarse al piano, recordándonos que dentro de la música tradicional cubana el piano se toca de esa única manera, sin apelar a formas jazzísticas demasiado rebuscadas, sin alardes exagerados de virtuosismo, respetando sobre todo la cadencia que el son cubano impone. Gabriel García Márquez, Gabo, decía que lo único mejor que escuchar música es hablar de ella. Creemos que por el momento es suficiente con lo aquí afirmado. Ahora déjate llevar por las sensaciones que surgirán de oír esta magnífica producción y rememora el momento más significativo de uno de los fenómenos más importantes de la música cubana. Buenavista Social Club. El famosísimo Carretero de Guillermo Portavales con don Eliades Ochoa. Oh, carreta para cumplir con la meta de mi penosa labor. A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte. Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Cándido Camero nació en La Habana en abril de 1921. Cándido Camero empezó a la edad de 4 años a tocar el bongó. Posteriormente, su padre le enseñó a tocar el tres cubano, instrumento que luego le serviría para acompañar a grandes como Ramón Mongo Santa María y Luciano Chano Pozo. Cándido Camero comenzó profesionalmente a la edad de 14 y en una forma muy curiosa. Él recuerda cómo su padre le olía las manos para saber si había estado fumando o bebiendo. No fumo y no bebo porque yo siento que tengo talento y todo lo que tengo que hacer es mostrarlo. Cándido Camero. Thank you. Cándido Camero empezó a tocar las congas en 1940 con bandas de jazz en La Habana y logrando obtener muchos éxitos y reconocimientos. Cándido se muda a los Estados Unidos en 1946, cuando fue acompañando a un grupo de baile cubano en una gira. El grupo estaba formado por Carmen y Rolando, dos bailarines profesionales, quienes tenían una gira por los Estados Unidos, pero no tenían el suficiente dinero como para llevar un bongocero y un conguero. De esta manera es o fue como Cándido decidió tocar ambos instrumentos simultáneamente. El éxito no se hizo esperar, pues para el público eso era algo nuevo, raro, y además era la primera vez que un músico tocaba congas y bongos simultáneamente. Durante este periodo, Cándido logra adaptar una segunda conga a su set, constituyéndose de esa forma en el primer percusionista en usar más de una conga. La aparición de una tercera conga se remonta al año 1950, cuando Cándido siente la necesidad de tocar melodías enteras con sus congas. Cándido Camero, The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa. Thank you. Y hasta aquí llegó la edición 687 de Planeta Musical. Ha sido un verdadero placer poder tenerte en sintonía y espero que se repita la cosa. Sé feliz y pásalo bien. Te dejo con Cándido Camero y su Almendra. Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Thank you.